Bienvenidos y bienvenidas a Sentires y Saberes, este programa del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos. Hoy, desafortunadamente, tenemos un programa que no nos hubiera gustado realizarlo, principalmente porque recibimos una noticia el día de ayer, el 16 de mayo del 2023, sobre la consolidación de una concesión de minería no metálica en el Río Frío por más de 30 años. Como ustedes recuerdan, hemos acompañado a la comunidad de Maquengal de Guatuso sobre esto. Visitamos a la comunidad también de Caño Negro para conocer cuáles serán las implicaciones que este tipo de actividades estaba teniendo, y resulta que ayer recibimos un baldazo de agua fría sobre cómo la institucionalidad, digamos, de este país, en este caso, un gobierno local, profundiza este tipo de políticas y lo profundiza de tal manera sin ningún diálogo comunitario al respecto. Por eso les queremos leer un pequeño texto al inicio para problematizarles un poco esta situación. Según informan los vecinos, acá en Caño Negro, en este momento se están extrayendo arena de río para aprovecharla. Hay unos bancos de arena que están dificultando la navegación. En este momento es imposible bajar después del caño los patos en una embarcación mediana. La poca agua, los troncos expuestos y los bancos no permiten transitar. La sedimentación de arena y de barros o lodos está afectando bastante al humedal. Los lodos se acumulan en los bordes de los cuerpos de agua y la arena en el fondo. Desde hace varios años, la comunidad de Maquengal de Guatuso viene denunciando en torno a la situación que está amenazando el Río Frío. Esta comunidad está a 15 kilómetros del centro de Guatuso, donde el turismo, la lechería, la agricultura familiar compiten con el monocultivo y la minería no metálica. Esta región ha vivido una expansión de diversas actividades económicas que ha empezado a presionar la salud del río, entre ellas los monocultivos y la ganadería, que están asociados a los procesos de deforestación, erosión y compactación de suelos, pero también ha empezado a tener mayor presencia la minería no metálica. El Río Frío, ese vecino que ha sido testigo de muchas de sus alegrías, han hecho fiestas, se han bañado y pescado, y hasta es motivo que desde otros lugares lleguen a visitarlos para disfrutar de sus aguas. Sin embargo, lo que fue el Río Frío hoy resulta lejano. Desde finales de los 90 se conocen las concesiones para la extracción del material en este río, situación que ha venido intensificándose cada vez más al reconocer el buen negocio que puede significar para unos pocos amparados por institucionalidad municipal. Eddie Alberto López Mora, de la Asociación de Desarrollo Maquengal de Guatuso, participando del programa Voces y Política de Radio Universidad, comentó: el Río Frío es una fuente vital de economía turística y agrícola de la zona, pues es el principal afluente del humedal de importancia mundial de Caño Negro, sitio Ramsar. Sin embargo, la minería desregulada lo acaba de a poco. En este caso, las vecinas y vecinos señalan que la Municipalidad de Guatuso no monitorea las acciones de las empresas extractivas. Esto ha venido a matar el río, aseguró López sobre la cantidad de material que tiene concesionado, y concluyó diciendo: le estamos vendiendo al mundo un sitio Ramsar, un humedal que no estamos cuidando. Esta actividad extractiva de materiales de ríos no solo cambia su curso y afecta su caudal, sino que también genera procesos de erosión en las riberas y la sedimentación del mismo. La agudización de estos efectos nos lleva a diversos daños ambientales, como el rompimiento de los ciclos de reproducción de muchas especies, o la agudización de los efectos de los fenómenos naturales cuando vemos las crecidas de río y las inundaciones. Muchas personas que son vecinas dan testimonio de las afectaciones, pero también recuerdan la belleza e importancia que han tenido para sus vidas. Por esta razón, es un río que resiste el abandono de la institucionalidad, que procura seguir explotándolo. Porque, como nos recuerdan estas mismas personas, a pesar del daño que ya muestra, sigue teniendo visitación y sigue alegrando la vida. Por esta razón, lo defienden y siguen señalando que estamos a tiempo de salvarlo. Además de esto, ¿qué pasa con la vida comunitaria? sucede algo. En el territorio se da la erosión de la calidad de vida, que ven cómo sus espacios de encuentro e intercambio empiezan a desaparecer. ¿A dónde quedaron las pozas? ¿Dónde quedaron las corrientes de agua? ¿A dónde vamos después de la escuela? Es decir, ¿a dónde van a ir a disfrutar? Y como ustedes saben, este proyecto de la Universidad de Costa Rica, el Observatorio de Bienes Comunes, se cuestionó el día de ayer qué hacer, qué buscar. Y hemos tomado una decisión, tal vez la más sana, y es consultarle a los vecinos y vecinas de Maquingal, a los vecinos y vecinas de Caño Negro, qué significa esta concesión de 30 años. Y para eso están aquí conectados. Más bien, les mando un gran abrazo a todas y todos. En diferentes momentos hemos tenido la oportunidad de compartir. Hoy, lastimosamente, me hubiera gustado que el tema fuera más alegre, pero como ustedes saben y como ustedes más bien me comunicaron en su momento, no estamos como para celebrar mucho. Y más bien, quería pedirles para las personas que nos están viendo, que apenas se están enterando de esta situación, si se pueden presentar. Y más bien, empiezo con mi queridísima amiga Yadira Campos. ¿Quién es usted? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Yadira Campos, soy de Maquingal. Soy estilista y toda mi vida he conocido el río Blin. Emilio Barrantes, preséntese ahí. Mi nombre es Emilio Barrantes. Me he criado prácticamente a la par de lo que es Río Frío. Emocionante en aquellos tiempos ver un río que en realidad era una fuente de vida increíble, de pesca para bañarse, con un gran afluente de agua, y que hoy por hoy lo estamos viendo muriendo lentamente por el desastre que está causando la explotación de material. Deula Atencio. Soy Deula Atencio Luna, vivo aquí, soy vecina de todo este pueblo hace 30 años y tengo el río Frío a 400 metros de mi casa, donde crié a mis hijos yendo al río casi todos los domingos. Cuando no íbamos los domingos, íbamos los sábados. Y sí, es una lástima lo que está sucediendo y estamos en esta lucha a ver qué logramos, con la fe de que se pueda lograr por lo menos detener un poco esta extracción que está acabando con el río. Y cómo no, continuar con don Juan Castrillo. Sí, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan Gerardo Castrillo. Vivo aquí en la comunidad de La Ribera, vecino de Maquingal. Y he sido por más de 15 años de ese río Frío mi gran amigo, admirable. Y hoy por hoy, al igual que mis compañeros, un gran dolor, ¿verdad? Por lo que la noticia que se nos está dando y el problema que está pasando este río. Y aquí estamos a ver qué se le puede hacer, ¿verdad? También tenemos el gusto de tener por acá a los compañeros y compañeras de Caño Negro. Más bien, Karen, qué gusto poder volver a conversar con vos. Karen Santa María. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un gusto total volver a ver los rostros, esta vez de manera virtual. Sí, de Caño Negro, efectivamente. tengo 29 años de vivir en esta zona. Actualmente soy la presidenta de la Asociación de Desarrollo de la Comunidad y aquí con el amigo Renato, ¿verdad? Tenemos ahí ideas de proyectos. Creo que en estos tiempos uno no espera noticias no tan gratas y claramente una noticia de estas impacta. Ya ahorita nos vemos afectados con tanta arena, ¿verdad? Acá en Caño Negro, los de lanchas que no pueden transitar hacia ruta Los Chiles, digámosle así. Y no me imagino que esta nueva por 30 años, ¿verdad? Eso me indica como que ya el otro año posiblemente vamos a andar ahí haciendo tour de caminata. Ya no vamos a poder transitar, vamos a tener que idearnos para otro tipo de turismo. Entonces, en realidad, sí es muy impactante. He tenido la vivencia de 29 años de vivir en Caño Negro y de ver los diferentes cambios que se han dado y que simplemente la gente sigue de incrédula, ¿verdad? Creyendo de que eso es falso, de que eso es mentira, creyendo que el desarrollo tiene que afectarse, ¿verdad? El medio ambiente, cuando no tiene que ser así. Creo que el desarrollo al final, tenemos que comprender muy bien el término, en qué consiste el desarrollo, sin afectar a nada ni a nadie. Pero de ahí aquí uno está intentando, yo creo que nunca uno se cansa de poder defender lo que a vos te gusta, lo que vos crees que sí tiene que defenderse, de no tapar el sol con un dedo, porque siento que las entidades de cierta forma intentan hacer eso, ¿verdad? Y justificarlo con decir desarrollo, es que es el parte del desarrollo, cuando en realidad estamos, de cierto modo, con un mal pensamiento. Por ahí un toque, ¿verdad? Mi pensar y mi concernar de como ciudadana de esta comunidad. Renato Paniagua, qué gusto tenerte por acá. Me gustaría que fueran mejores tiempos, pero... El gusto es mío, estimados. Buenas. Renato Paniagua Rodríguez. Soy vecino de Caño Negro hace 11 años y operador turístico de la zona hace 5. Mi relación con el humedal es muy intrínseca, con el río Frío también. Pues lo que me trajo acá en un inicio fueron los temas de conservación y continuamos en los mismos desde el ámbito privado. Entonces, bueno, un poco también, alarmados o también preocupados por la situación actual del río Frío y pues por la noticia que se recibe, ¿verdad? Entonces, pues aquí esperando hacer algo para ver si podemos aguantar un poquito más el río Frío. Yo sé que los 30 años, desgraciadamente, no lo vamos a aguantar porque yo tengo 11 años, como lo mencioné, de estar acá y en este tiempo he visto cambios muy fuertes en la cuenca del río Frío. Y obviamente pues con estas noticias tan poco congruentes con la realidad que vive el país y el planeta, es un poco triste también recibirlas, ¿verdad? Entonces, a ver cómo podemos apoyar desde nuestros ámbitos. Y una compañera, una vecina de Mackengal, Ana Beis Crisón. Buenas. Mi nombre es Ana Beis Elizondo, vecina de Mackengal. Y yo prácticamente sí crecí también aquí, cerca del río Frío. O sea, y yendo con mis hijos al río todo el tiempo, se pescaba mucho en ese río, era rico en pescados. Y ahora ya no, y ahora y las personas que van al río a pescar, ya no hay pescado, ¿verdad? Como antes. Y ya igual, viendo con tristeza cómo el río ya no es el mismo, y con la noticia de que vuelven, o sea, que hay permisos de nuevo para seguirlo explotando, o sea, es muy triste porque la realidad que vemos ahorita de cómo el río está, entonces, ya, y si hay otros 30 años de explotarlo, entonces, ya, y no va a quedar en nada. Entonces, por eso es la preocupación de nosotros y ver qué podemos hacer para proteger el río. Tal vez antes de preguntarles cuáles son las implicaciones que tiene esto, me gustaría saber algo, porque en lo personal recibí la noticia de forma muy abrupta, sin mayor conocimiento o conciencia de que eso se estaba decidiendo precisamente el día de ayer, Y me gustaría saber si esa sensación solo fue mía, digamos, en el sentido de porque yo estoy en San José y demás, pero digamos, tanto los compañeros de Maquengal como de Caño Negro, me gustaría saber cómo recibieron esa noticia, porque normalmente pues, hay cosas que son importantes que los gobiernos locales informen y que las personas estén como enteradas de la gestión del territorio. Entonces me gustaría preguntarles, y empiezo con doña Yadira. Doña Yadira, ¿cómo recibió usted esta noticia? ¿En dónde la recibió? ¿Qué estaba haciendo? ¿Usted sabía que se estaba hablando sobre eso? Bueno, yo estaba en mi trabajo y me llamaron. Me dijeron, aquí andan unos carros, creemos que es de la MUNI, revisando el paso del cruce de la iglesia. Y luego la persona nos corrigió y nos dijo que andaban los carros de geología y minas. Entonces empezamos a comunicarnos entre los compañeros y, como siempre, me puse a revisar en el Facebook de la MUNI, a ver si podía lograr encontrar información, pero no había llegado todavía la información. Entonces luego me pasaron la información del enlace y ya pude ver toda la historia donde la señora alcaldesa dice que hoy Geología y Minas ha concedido el permiso por 30 años de extracción, que tienen mucho material, y ahí sigue hablando. No sé si todos los demás lo escucharon, porque luego lo enviamos, ¿verdad?, para que escucharan, donde dice que no hay denuncias y que debido a eso pueden seguir extrayendo material. Entonces, puedo decirle que me sentí demasiado triste, me estresé muchísimo, porque de una vez vi el río totalmente seco, lo que queda allá, porque lo que queda allá prácticamente es una quebrada. Entonces, sinceramente me entristeció mucho y empezamos a ver que a dónde podemos conseguir información para poder ver si podemos detener esta situación. Sin información alguna a nosotros, a nuestra asociación de desarrollo, ni a nadie, nos dimos cuenta porque vieron el carro ahí. Emilio, cuénteme usted cómo recibió las noticias. ¿Dónde las recibió? Estaba en mi casa cuando empecé a informarme de por medio de Yaira, que por medio de Graven, el hermano de ella, que fue el que vio los vehículos ahí en el río, que se creía que era la municipalidad, y después ya dijeron que no, que era esa gente de Geología y Minas, dándole el veredicto de aprobar eso, cosa que ahí no sé a dónde estará el conocimiento que tienen, ¿verdad? Porque es lamentable de lo que se está haciendo y se va a seguir en eso. Deula, ¿qué estaba haciendo usted cuando y cómo recibió esa noticia? Yo estaba aquí en mi casa, cuando comencé a oír el teléfono, suena y suena, me entraban los mensajes del grupo de la cuenca de Maquengal, del Río Frío, y ya comencé a ver y ya abrí el link y pues ahí estaba toda la información, donde realmente da tristeza que realmente la gente no tenga un conocimiento que valore, porque están totalmente, digamos, pensando en otra cosa, no en el agua, que la ocupamos, que la necesitamos, y realmente es terrible, terrible la situación. Don Juan, ¿y usted? ¿Cómo recibió esa noticia? ¿Qué estaba haciendo? ¿Usted sabía que todo esto se estaba haciendo? Estaba yo en la finquita, cuando me dieron una llamadita, ya era la compañera Yahira, ya me informó eso, que estaba un carro ahí, y allá, ya después, ya cuando nos dimos cuenta de la situación, ya imagínense, eso es muy preocupante para la comunidad, porque de momento estábamos un poco tranquilos y contentos, porque todavía el río de momento está rescatable, pero ya de aquí para adelante lo que se le haga más a ese río, ya él va a morir. Entonces la preocupación y de seguir en la pelea, a ver qué forma podemos lograr mantener por lo menos el caudal que tiene este río, que de momento todavía, como les digo, podemos rescatarlo de que se mantenga ahí, pero ya una extracción de 20, ni de 10 años aguanta, mucho menos de 30. Entonces, sí, muy preocupante. No pierda la esperanza y la fe de que esto no vaya a doler. Y ahora nos movemos a Caño Negro. Karen, ¿cómo recibieron ustedes la noticia ya de esta nueva, de esta concesión de 30 años de Río Frío? De ahí, mira, Luis, para serte sincera, yo estaba como incrédula. Consulté y yo, ¿qué quiere decir eso? Y entonces ya me explicaron, sinceramente, porque de ahí uno se lo siente como un chistín, no tan gracioso. Pero realmente, de ahí, diantres, uno dice, yo me acuerdo que hace rato, a mí me decían, a Caño Negro solamente se le dan 10 años de vida. Y yo, diantres, y ahora viendo este mensaje que uno recibe, tan malo que te digan, ahora 30 años más, bueno, dice, bueno, ya, esto murió, ya, aquí acabamos. Entonces creo que no son tan gratas las noticias, tan poco creíbles, ¿verdad? Uno dice, no, por favor, que eso es un chiste, que la gente no piense tan mal. Pero bueno, es una realidad y falta conocimiento de cierta forma. Renato, ¿cómo recibiste esto? Claro, como usted antes lo mencionó, ¿verdad? Como un balde de agua fría, nos toma por sorpresa a todos. Nos toma por sorpresa más si ponemos en contexto que el Río Frío y sus 80 kilómetros de extensión nacen en las faldas del Tenorio, ¿verdad?, que es un parque nacional, se dirigen hacia la cuenca media, que sería el humedal de Caño Negro, sitio Ramsar, y que bajan hasta el lado de Los Chiles y San Carlos de Nicaragua, que tiene la implicación de ruta binacional. Pero como si esto fuera poco, el Río Frío también es un corredor biológico ruta Los Malecu Medio Queso, que en teoría requiere de una regulación adicional para su protección, ¿verdad? Entonces, todo esto nos toma por sorpresa porque de cierta forma también se siente un poco egoísta y falta de empatía, porque los 80 kilómetros de extensión de la cuenca tienen muchísimas comunidades que dependen del río. Entonces, jugar con la salud del río, de la parte media y baja, y también de la alta, porque también los mismos guatuseños por algo están acá, ¿verdad? Porque están sufriendo ya los efectos de esta extracción de materiales. Entonces, nos parece como también como que hay una afectación real a la calidad de vida, porque hay una mala priorización, así muy rápido, ¿verdad? No estamos queriendo ahondar mucho, pero hay una falta de priorización, porque si nosotros vamos a poner arriba las carreteras antes que un recurso tan preciado como el agua, yo creo que no estamos tan en lo correcto, ¿verdad? Insisto en que no solo la parte de nosotros las comunidades dependemos del Río Frío, hay cultivos, hay ganadería, hay un montón de actividades económicas relacionadas a la salud del río. Y entonces esto también, bueno, y por qué no mencionar cómo la diversidad enorme que tiene el río, que era un tema que quería mencionar más abajo, pero es que no podemos dejar de lado también la importancia biológica que tiene esta parte del país. Pero entonces nos toma por sorpresa, ¿cómo no? Anabel, ¿qué sintió usted cuando recibió ese mensaje? Yo me di cuenta en el grupo ayer y bueno, era algo que uno dice, ¿cómo es posible? Porque yo creo que algo así, por ejemplo, la municipalidad debió de haber por lo menos tomado en cuenta, no sé, los pueblos, ver, o sea, que la noticia se supiera, o sea, que ellos hubieran comentado algo antes, o no sé, algo así, porque pienso que es cosas que hacen, me imagino yo, ya en secreto, y cuando tiran es el bombazo, ¿verdad? Entonces, ya ahí sí, muy triste y muy doloroso pensar uno, bueno, 30 años, ya ahí sí, no sé cuántos años iremos a vivir nosotros, pero ya ahí, seguro que nuestros nietos ya no van a, ya no tendrán nada del río, si las cosas ya ahí siguen así, si no hacemos algo. Y quiero aprovechar de que los tengo acá conectados, porque a veces podrían decir, no, es que los de la universidad exageran y se inventan cosas y andamos alborotando cuestiones. Quiero preguntarles, digamos, desde el lugar donde ustedes viven, desde lo que ustedes han experimentado con el río Frío y todo esto, ¿qué implicaciones tiene? ¿Qué consecuencias tiene 30 años más de concesión? Para que ustedes puedan comentarles a las personas que los están escuchando, ¿qué es lo que ustedes consideran, digamos, que significa, digamos, esta decisión que se tomó el día de ayer? Yadira. Bueno, yo diría que tiene muchísimas implicaciones, Luis, porque es un río que, como dijo Renato, alimenta todo. Por ejemplo, aquí las fincas de donde toman agua las reses, desde el río. Ya no habría agua para los animales. Y son muchas fincas aquí hasta llegar a Caño Negro, Caño Blanco, todo eso. Después, hay gente aquí, Luis, que están empezando turismo. ¿Y dónde? Haciendo cabinitas. Yo ya me he enterado, hoy me enteré también. Haciendo cabinitas a la orilla del río porque quieren tener una vida mejor. La vida está bien dura y sabemos, para nadie es un secreto que el turismo es lo mejor. Y ya perderíamos eso también, que es muy importante. Después, sabemos, para nadie tampoco es un secreto, que este río ha sido el parque de diversiones de nuestros sobrinos, hijos, nietos y todos nosotros mismos. Y no solo para nosotros, Luis, sino para toda la gente que nos visita, porque nosotros podemos decir que Maquengales es un lugar muy visitado por la gente de la zona, de la ciudad, y vieje bien. Bueno, vamos a pasar Semana Santa donde Yadira, donde Debla, donde Emilio, donde todo. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ir al río. Ahí vamos, nos bañamos, almorzamos. Todo eso ya lo estamos perdiendo, Luis, vea. Habían unas 20 pozas. Ya casi podemos decir que queda como si acaso una. Quiero recalcar aquí, ¿por qué digo esto? Que el turismo, porque sé ya, ¿verdad?, que hay gente luchando por el turismo. Por ejemplo, aquí el señor don Saúl Carranza, un señor, un adulto mayor, yo lo admiro mucho. Este señor tiene un centrito chiquitito de turismo, ahí lo va trabajando poquito a poco, tiene su matita sembrada, tiene una cabinita, y eso se perdería si sigue la extracción. Perdería totalmente. Todas estas personas se quedarían con estos proyectos con las manos cruzadas. Porque también digo que sí es turismo, Río Frío. Hoy yo lo publiqué anoche, como a las 12 de la noche. Estaba tan triste que yo dije, tenemos que ver cómo publicamos algo para que vean que el río es importante. Y gracias a Dios ha habido gente que le ha dado el compartir y han comentado. Porque yo subí una foto el 23 de abril, hicimos un enduro para recoger fondos para arreglar el camino de la amapola. Ese enduro fue todo un éxito. Gracias a eso hoy podemos decir que vamos culminando con el tractoreado del camino, que está hace unos 30, 40 años, no se le hacía nada. Y con eso recogimos la plata, por recursos propios, ¿verdad?, que nos dejó el enduro. ¿Y por qué puedo decir que valió la pena? Porque tuvimos gente de alto rango ahí en las orillas del río acampando. Hicimos una zona de camping ahí y la gente estaba feliz. Por ejemplo, gente de Borili, de Galgas, de Duro House nos visitaron. Todo ese río estuvo adornado con plumas, con toldos, y muchísima gente fue la que nos visitó. ¿Y por qué? ¿Qué fueron los comentarios de la gente? Que era precioso. Le dijeron al señor que nos ayudó a organizar, don Efrén, estuvimos en un lugar que podemos decir que era un parque de atracción. ¿Por qué un parque de atracción? Porque los endureros iban, mientras los endureros iban a andar por las montañas en la moto, las madres y las esposas y los hijos estaban bañándose en el río. Los que no podían ir estaban en los ríos, en lo que queda, en la poca poza que quedaba, ¿verdad? Y los mismos endureros venían embarrialados y se metían al río. Fue toda una actividad de casi prácticamente 2 días. ¿Cómo no vamos a querer rescatar ese río? Perdón. Y eso, ese lugar donde estuvo esa actividad es donde estaban ayer los geólogos caminando y revisando todo. Por eso me pongo más triste todavía. ¿Listo? Antes de seguir con Emilio, se acaba de conectar otra compañera vecina de Maquingal, Priscila Campos. Más bien, si pudieras presentarte ahora, aprovechando este momento. ¿Y qué significa para vos el Río Frío? Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan? Porque no manejo mucho el Zoom yo. ¿Me confirmas si me están escuchando? Perfectamente. Sí, ok. Y bueno, y significa y parte de la vida de todos nosotros, ¿verdad? Yo creo que es como repetitivo decirlo, porque para todos es como parte de la vida de nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso es que estamos tan preocupados. Priscila, para que sepas, te voy a volver a preguntar en un ratito. Estamos conversando cuáles son las implicaciones que tiene esta concesión de 30 años. Entonces, vamos con Emilio y después te estaría preguntando. Okay. Emilio, implicaciones de esto. Las implicaciones de esta concesión agrava tantísimo la fuente de ese río que el gobierno local de Guatuzo no le ha comunicado a la población de Guatuzo que con esto que están practicando están poniendo en riesgo el cantón, el pueblo central de la comunidad de Guatuzo. Si se nos da un problema de huracanes o cambios de clima muy, muy fuertes, es posible que desaparezca lo que es el centro de Guatuzo. Esa es una de las partes que no se toma en cuenta, porque ellos dicen que escarbando el río o socavando el río coge solo para abajo y no va a dañar a desbordarse. Y la segunda es que... Sí, Emilio. Y la segunda afectación es aquí, ahí prácticamente nos quedamos con dificultades para cualquier actividad que se vaya a realizar cerca del río. Lo pone en riesgo hasta para los animales que tienen en la fuente de agua, para los ganaderos. Deula, ahora sí. Esta situación se ve muy complicada por todos los ámbitos. Y de ser preguntada, yo devuelvo una pregunta. Señor presidente, si usted ve este mensaje, venga, lo invitamos aquí a Maquengal para que venga a ver este río, que nos ayude, porque realmente los que mandan, no sé si es que están ciegos o qué, porque están acabando con este río. Necesitamos que mande personas adecuadas a ver este río. No estamos vacilando ni estamos bromeando. Venga, lo invitamos aquí a Maquengal. Esa sería mi intervención. Don Juan, ¿Usted qué conoce ese río de arriba para abajo? Sí, mira, pues, y usted también lo conoce un poco. Sí, muy preocupante, como le digo, la noticia y todo lo que se está viniendo aquí, para mí es muy preocupante, porque, primeramente, ya la extracción, el daño que le han hecho al río, incluso antes de que hubieran puesto el cargador aquí, aquí en la comunidad de Mackenal, estaba bien, había un caudal bonito y perfecto. Ya una vez que empezaron a darle daño aquí al río, ya el río empezamos a sentir la gran diferencia, que fue cuando incluso vimos aquella vez que vimos el río allá abajo y todo eso. Pero ya ahora, cuando hicieron el puente, se aprovecharon de eso para darle más daño al río, totalmente lo socavaron, río arriba, y sacaron el material que quisieron, y eso ha pasado la factura grandísimamente, porque ahora actualmente, ahí donde digo el puente, puede estar aquí a una altura de tal vez a la rodilla, al agua. Entonces, ya es preocupante, terrible, porque ya ahí donde vivimos, ya socavar ese río, de ahí para arriba, ya es matado, ¿no? Total. Ya imagínense, ya sin agua, no es solo Mackenal, ni la Riviera, ni Guatós, sino todo, porque en realidad este río es una fuente de agua, un potencial grandísimo, que ya él no aguanta un daño más semejante, ya él no lo va a resistir. Entonces, es la gran preocupación de nosotros. Y ahora nos movemos a Caño Negro. Karen, ya más o menos nos comentaba las consecuencias que esto podría tener. Te quería preguntar, ¿cómo lo ves? Ay, santísima, es que uno se queda sin palabras. Ante tan mala acción, en realidad, creo que... De ahí, no sé, creo que a nivel general diferentes entidades con los grandes poderes, en este caso, ¿verdad? Dejémoslo como las municipalidades, de cierto modo, ellos toman sus decisiones entre ellos mismos, qué me conviene, qué no me conviene, nunca toman mucho en cuenta la opinión del pueblo, sabiendo que es el pueblo como el que tiene más prácticamente el poder, pero quedamos como entre los mismos, entre mis necesidades, entre tan poco consenso en realidad, entre tan pocas ideas recibidas. Entonces, sinceramente, como una decepción total, y de cierto modo los que estamos acá presentes, ¿verdad? Sentimos como esa necesidad de expresarnos o esa inoperancia que se ve, de poder actuar, de poder tener como un resultado, ya, Dios mío, escúcheme, entiéndame. Entonces, de ahí, desde ese punto puedo decirte que es como ese sentir que ahorita tengo. Renato, ¿cómo ve la cosa? No se ve muy bien. Pero dentro de las implicaciones, de las muchas implicaciones que esto tiene, podemos visualizar a primera, así como las primeras, la implicación del impacto a nivel hídrico, ¿verdad? De los niveles de agua y todo lo que esto conlleva también. Tenemos algunas implicaciones acá sociales muy importantes que lo mencionó usted al principio, lo menciona la compañera ahorita, y me parece que es fundamental la implicación social del involucramiento local en estos procesos. Tienen que haber procesos de consulta, las comunidades tienen que estar informadas de lo que están haciendo con sus bienes de interés público, como lo es el agua, ¿verdad? y no nada más de manera atropellada pueden llegar las diferentes instituciones a decir hay una concesión por X cantidad de años más, pero entonces hay una implicación social muy importante, sin dejar de lado también la parte que ustedes mencionan muy claramente del disfrute de todas las comunidades que hay alrededor del río, porque históricamente ellos se han deleitado de todos los beneficios que el río da, ¿verdad? Y como que esto no está siendo tomado en cuenta. Hay una implicación también técnica en esto, que es como que todos estamos esperando y probablemente no estuviéramos acá si la parte de información se difunde como corresponde, pero a la vez nos convencen a todos los costarricenses, de que estas actividades no están generando problemas más allá, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están los estudios de impacto ambiental? ¿Dónde están los estudios de la parte geológica, de la parte social, etcétera, etcétera, ¿verdad? Necesitamos tener todo ese respaldo, porque ahorita nosotros lo único que estamos haciendo es prendiendo las alertas, porque sabemos que hay algo que tal vez no es tan beneficioso, pero necesitamos que la otra parte también difunda información para nosotros convencernos de que tal vez sea realmente progreso, pero en este momento tenemos nuestras dudas. Hay otro impacto también, muy fuerte, otra implicación biológica, que es que todo esto, la zona norte del país es una zona muy baja, estamos hablando de que aquí estamos entre 50 y 70 metros sobre el nivel del mar, todos son humedales, ¿verdad? Tenemos acá yolillales, marillales, lagunas, bosques de ribera, etcétera, etcétera, todos ellos están relacionados al agua, y acá estamos afectando cuánta biodiversidad depende de estos hábitats, de estos ecosistemas. ¿Estamos realmente considerando las implicaciones que tiene esto para la biodiversidad? Insisto, pues tengo mis dudas, ¿verdad? De que así sea. Entonces, pues ahí hay otras implicaciones que no podemos dejar de lado, ¿verdad? Como que también la deforestación, la toma de agua, los pozos ilegales, los drenajes, los químicos que están viniendo a la cuenca del río están afectando, pero todo suma. Y esta actividad de extracción de materiales es una muy fuerte que suma bastante, ¿verdad?, para la afectación de la cuenca en general del río Frío. Anabel, ¿cómo ves la situación desde tu territorio, desde tu comunidad? 30 años más. Ya, y uno se pone a analizar y ver, por ejemplo, se supone que el río Frío es un río para turismo, que por lo menos así ya lo que es en Guatuso lo están vendiendo como eso, que es un río para turismo y se dice que va a haber turismo para las zonas, todas las que tienen digamos las comunidades por donde el río va, pero en realidad ya no es cierto. Por ejemplo, en Guatuso se dice que hay cámara de turismo, y entonces yo me pregunto, entonces si hay cámara de turismo, ¿qué está haciendo la cámara de turismo por la protección del río, que se supone que este es el turismo? Y también me pregunto yo, ¿por qué el río Celeste no lo tocan? ¿Será porque para la zona ahorita aquí de Guatuso es el, o sea, de ahí es el mayor turismo, o sea, lo fuerte del turismo, río Celeste, que se le ha vendido al mundo, ok? Pero entonces, seguramente por eso no lo tocan, ¿verdad? Porque es el turismo hacia el mundo. Pero entonces, ellos también están queriendo vender turismo, Río Frío turismo, pero entonces lo están desapareciendo. Entonces, ahí vamos mal. Y dice, por ejemplo, hace aquí más o menos 4 años, se hacía tour de tubing en este río. Y ya la gente de Río Celeste, los que tienen tubing, que se tiran en Río Celeste, que tienen turismo en Río Celeste, ya venían aquí a la zona de Maquengal a tirarse al río, y era muy bonito. Usted veía ahí las bocetas bajar con esos montones de tubing y todo, y era hasta bonito ir a verlos. Pero ya ahí, debido a que el río cada día está más chiquitito, más seco, cada día lo escarban más, o sea, ya no, ya solo hay piedras ahí atravesada, ya casi no hay agua. Entonces ya ahora cero turismo. Entonces, ¿cómo es que venden turismo de Río Frío? O sea, que ya se dejan decir que el Río Frío es para turismo, ya en Guatuso le hicieron allá hasta unas letras allá, o sea, prácticamente cuando el río está arruinado, ya ahora sí, río frío, no sé qué, allá unas letras bonitas, sí, pero ya hay como que eso tiene que dar, o sea, esas letras tienen que ir acompañadas de un excelente río, como ellos lo dicen. Entonces yo digo, ya hay, definitivamente no va de acorde con lo que hablan y con lo que dicen, hay que verlo y que la gente vea y de verdad vengan y de otros lugares y ojalá expertos de otros lugares y vengan y vean que no es como dicen, sino ver la realidad de lo que está pasando. Priscila, te pregunto, creo que es importante porque aquí todos hemos confesado qué estábamos haciendo cuando recibimos esa noticia. ¿Cómo recibiste la noticia? ¿Sabías que el día de ayer la municipalidad iba a decidir los 30 años? Y aprovecho, además de preguntarte por esa confesión, ¿cómo ves desde la comunidad de Maquengal qué significa? ¿Qué consecuencias tendrían estos 30 años más de concesión? Bueno, primero que cómo recibí la noticia, la recibí con mucha tristeza, con una gran decepción de ver cómo tantas personas siguen dormidas, los vecinos, incluso la comunidad de Guatuzo Centro, que se va a ver mucho más afectada que nosotros. Siguen dormidos y donde se está exterminando un bien común para todos y nadie despierta, ¿verdad? Ver todo el mundo como si no pasara nada. Entonces llega uno a desanimarse de ver cómo los intereses económicos disfrazados de desarrollo comunal están por encima del bienestar común, del bienestar del río. Entonces eso es lo que a uno le duele en primera instancia. Y aparte de eso, ya uno analizando 30 años más, si tiene 30 años y está como está, yo no creo que llegue a aguantar 30 años pasando caudal por aquí. Implicaciones ya no se tienen ni que mencionar porque están a la vista, si ya las estamos viendo, se póngale 30 años más, desaparece. Entonces es algo donde uno ya dice, ¿será que vamos a lograr algo? ¿Será que se puede lograr algo donde hay tanta maraña, donde hay tanta argolla, no se sabe ni qué es, pero las cosas no avanzan? Porque yo sé que han habido denuncias no solo este grupo, sino otras personas y no ve uno resultados. Ni siquiera la voz de uno se hace oír, todo el mundo ignora, usted hace un comentario en el Face, por ejemplo, uno que otro tal vez valiente le dará un me gusta, pero como es en la página municipal, no, nadie se atreve a escribir algo porque uy, de repente y luego no me dan un permiso de tal cosa. O sea, siempre por encima del interés propio antes del interés común de todos. Entonces para mí eso es lo que yo así me sentí y así me veo a futuro. ¿Qué va a pasar si no nos oímos? Aparte, la juventud de ahora están más dormidos que los que estamos ahorita. Entonces, si nosotros ahorita intentamos hacer algo y no logramos mucho en 30 años, ¿qué? Si los que vienen para arriba están todavía peor que uno. Pues todo eso, bueno, personalmente a mí, ¿verdad? Compañeros, compañeras, tal vez para no abusar mucho del tiempo de ustedes, les hago una última pregunta. Y me tomo la libertad de basarme en lo último que acaba de decir Priscila. Se acabó todo. Nos decimos adiós a Río Frío y que pase lo que tenga que pasar. ¿O hay algún escenario de seguir concientizando, de seguir denunciando lo que está pasando y acudir a los espacios institucionales y demás correspondientes? Les pregunto, Yadira. Bueno, Luis, yo no soy una persona con preparación académica, pero lo que me mueve es el amor por el río Frío, y por eso fue lo que me hizo llamarlo a usted, la preocupación de ver cómo va desapareciendo esos 30 o más años, casi 40 años que tiene este río, extraerle material sin descanso. Ahora podemos decir que ha tenido un descanso como de 6 meses, lo mucho. Pienso que por lo menos yo me meto a internet a ver qué puedo encontrar, dónde puedo encontrar ayuda, pregunto. Creo que tenemos mi concepto, Luis, ya tenemos que ventilar esto al mundo, a todo el país, no nos quedemos ya ahí como guardaditos, nos reunimos, hablamos de este tema y se queda todo guardado. No, ventilémoslo ya, que le llegue a los oídos de ellos. Que sepan que hay gente que está queriendo luchar por el río y no podemos, como dijo don Juan, el río todavía está rescatable, aunque está muy pequeño, pero está rescatable. Entonces, toquemos las puertas. Me parece a mí que deberíamos de notificar MINAE, SINAC, todas esas instituciones, el mismo Geología y Minas, hacerle una nota diciéndole, bueno, ¿en qué se basaron para dar este permiso? Porque si nos cruzamos de brazos, Luis, ahí. Yo, por ejemplo, yo ya estoy bastante mayor, pero los que vienen detrás de nosotros, ¿qué? ¿Los vamos a dejar sin agua? Y me pongo yo a pensar en que anuncian una gran sequía para la zona norte. Hoy se lo dije yo abiertamente a algunos clientes. ¿Y qué? ¿Van a ir a meterse en ahí el río si ya no hay agua? ¿O qué? ¿Qué piensan? ¿Dónde van a llegar las aguas de las asadas? Si se baja el río, se bajan los niveles de agua de los mantos acuíferos. ¿A dónde vamos a parar? Yo soy muy clara y muy franca y voy ahí hablándole cliente por cliente, quizás pidiendo lo que está sucediendo y que el que nos da un voto de apoyo lo aprovecho y el que no, pues que camine, porque no podemos seguir aquí pensando que ay, cómo no lo va a saber la MUNI tiene ya que saber esta situación, que nosotros estamos también, no nos estamos durmiendo y hay que despertar, como dijo Priscila, hay que despertar la zona de Guatuzo y en lo mismo los compañeros de Caño Negro que despiertan los cañonegrenses. Por ejemplo, no sé si puedo contar que el día que estábamos preparando la zona de camping, yo veo una gente de los Chiles y jamás creyeron que ese era Río Frío. Y les contamos la situación que estábamos. Dijeron, se llevaron el número de teléfono mío, dijeron que iban a hablar con los Chiles Informa y no hicieron nada. Entonces, creo que los Chiles tienen que moverse, también darse cuenta de la situación que está sucediendo aquí arriba. Emilio, ¿qué dice usted? ¿Apaga y vámonos o hay oportunidades de seguir luchando por el Río Frío? No, yo creo que sí, todavía queda bastante que hacer. Estamos al pie del cañón, esperemos que no haya un loco que mate gente de última al final, porque todas esas cosas se dan. Vea que en Guanacaste las pasadas y que un individuo le voló plomo a otros que andaban haciendo daño en el río, camaroneando, envenenando el río. Dios quiera que esas cosas no se lleguen a dar, porque creo que estamos dispuestos a luchar si vemos la posibilidad de frenar lo que llegue a la comunidad aquí a meterse al río, lo vamos a hacer. Estamos pensando en que tiene que haber apoyo de toda la zona de la cuenca de lo que es el Río Frío. O sea, yo pienso que mucha gente tiene que despertar alrededor de lo que se está dando y cuando empiecen a verlo, la parte de esfuerzo que se está haciendo por salvar el Río Frío. Deula, ¿qué dice usted sobre todo esto? Ya, creo que todavía estamos, o sea, apenas estamos empezando la lucha. Estamos empezando. Hay que ir hasta las últimas instancias y las últimas luchas que se pueda dar, pero creo que todo es posible con la gente que nos ayuden, que los altos jerarcas que revisen, den una revisión, porque no se pueden ir a buenas a primeras a dar una concesión así, jamás. Creo que todas las comunidades tenemos derecho de saber qué es lo que se hace. Porque no, ellos no son un grupo que pueden actuar en privado y después tirar la bomba. Eso no lo pueden hacer ellos. Creo que tienen que dar una revisión ahí. Y si hay que denunciar, denunciamos también. Don Juan, cerramos todo ya. Sí, mira, Luisito, yo pienso que no, como dice la compañera Débora, sigue la lucha y ahí tenemos que ahora más que nunca, pienso yo, unirnos. A mí me motiva mucho ese comentario también que hizo la profesora, vamos a meter a Elana. Las alianzas son muy importantes porque el pasado que yo fui allá a la reunión que me invitaron ustedes, no sé, me decían los compañeros que ellos hicieron caravanas y huelgas con cartas y se iban a donde estaban la maquinaria y hacer oír las autoridades de una u otra forma, porque son formas para ver si podemos lograr rescatar el objetivo, que es ver si podemos salvar ese líquido tan preciado como es el agua y este río Brío, ¿verdad? Nos vamos a Caño Negro. Karen, ¿qué piensan ustedes por allá? Luis, pues, ¿qué te diré? Aquí estamos como, ¿cómo te digo? Yo creo que estamos como muy dormidos, te voy a ser muy sincera y muy franca, eso es lo que está pasando. Estamos muy incrédulos a nivel comunidad, y aparte, ¿verdad?, que tenemos una comunidad de muchas personas ya mayores, y somos pocos, y de los que estamos en el rol de jóvenes, digámosle así, en el que estamos intentando despertar como en serio y vean la realidad de la situación. Ya hoy en este momento se están viviendo cosas que los mismos y diferentes turoperadores están viendo, que no pueden transitar hacia la otra ruta, sino que solamente ahorita tienen una ruta para poder dar sus servicios turísticos, y que eso es una realidad y que puede afectarnos posiblemente el otro año un poquito más. Entonces, de cierto modo, creo que aquí con el compañero Renato, uno intenta hacer lo que se puede, intenta incorporar a las personas que vos en realidad le notes un interés, ¿verdad?, en estos temas de poder generar impacto, de poder generar atención, que es lo que ocupamos en realidad. Pero creo que al final es una lucha de todos y pues de ahí vamos a ir con el paso a paso lento, seamos uno, seamos dos o tres, y si se van incorporando más, genial, pero de ahí vamos despertando en realidad. Renato, ¿cómo lo ves? Gracias, Luis. Acá lo que parece es que una vez más queda en evidencia la doble moral de la institucionalidad de este país. A nivel mundial nos vendemos como verdes, pero a nivel país todos conocemos la realidad que existe. Esto lo digo porque, considerando que el río Frío es una de las cuencas más importantes de la zona norte del país, que el río Frío nutre ecosistemas en donde tenemos mamíferos de los más grandes, mamíferos silvestres de América, de los más grandes, como un jaguar, como una danta, reptiles enormes, como cocodrilos de 4 metros, y que nadie se preocupe por ellos, y estamos pensando en arreglar caminos, que claro que ocupamos los caminos, pero eran 1000 alternativas distintas para obtener el material que no sean afectando un río. Entonces, esta doble moral también nos pone ante un escenario con un déficit hídrico a futuro. Estas sequías obviamente también van a propiciar que haya más fuegos. Estos fuegos van a continuar también devastando todos los diferentes ecosistemas. Ya el ser humano va a empezar más adelante a sentir también los efectos cuando estos fuegos estén muy cerca de sus casas, ¿verdad? Ahorita no lo visualizamos ni lo queremos creer, pero es una realidad, ya está sucediendo en otras latitudes. No falta tanto para que nos pase acá cerca. Y una de las mayores problemáticas que esto también puede traer es que se está poniendo en riesgo la seguridad y la autonomía alimentaria, ¿verdad? Algunas personas que tienen sus milpitas, que tienen sus yucales, que producen sus cerdos, sus gallinas, etcétera, etcétera, algunos otros que viven de la pesca, pues van a haber una afectación muy seria en todo esto. Y entonces, por otro lado, yo pregunto también, ¿dónde están las instituciones que velan por el cuidado del ambiente? ¿Dónde se están manifestando? ¿Realmente estarán en conocimiento de que este permiso se amplió habrán sido consultadas, etcétera, etcétera. Bueno, lo que sí tenemos claro es que 30 años de extracción de materiales del río no nos garantiza buenos caminos, pero sí nos garantiza la muerte del río Frío, ¿verdad? Entonces, creo que hay mucho por hacer. Quedarse cruzado de manos no es una alternativa. Así que aquí creo que estamos dando el primer paso con respecto a lo que es informar y organizar a las comunidades, no solo las comunidades que están cerca de la cuenca, sino todas las comunidades que están alrededor de todo lo que es esta parte del río Frío, ¿verdad? Sería Guatuso, Los Chiles y, ¿por qué no?, hasta la parte nicaragüense también del municipio de San Carlos, porque ellos también van a tener consecuencias con esto. Después es importante también como tocarle la puerta a las organizaciones no gubernamentales, como un sitio Ramsar, como Ramsar como organización, ¿verdad? Porque hay implicaciones también a nivel gobierno que de una vez trasladan responsabilidades. Sabrá sitio Ramsar que el humedal de Caño Negro tiene esta concesión en su cuenca alta, ¿verdad? Por otro lado, es importantísimo, ya que mencionamos a la gente de la cuenca baja, involucrar a Los Chiles. Hemos estado hablando con el gestor ambiental de Los Chiles para ver si realmente se pone también de nuestra parte, del lado del pueblo, básicamente. No es del, aquí no hay ninguna parte, aquí es la parte del bienestar de todos, ¿verdad? Entonces, por ahí hay que acercarlos a ellos, y a nivel del país hermano del norte podemos tener también apoyo, sería genial. Y en esto es importantísimo hacer valer la voz del pueblo. Hagamos consenso. ¿Qué quiere el pueblo? ¿Quiere caminos buenos o quiere buenas aguas? ¿Verdad? Eso tiene que ponerse manejarse a ese nivel. El pueblo tiene que estar involucrado en esto. Y después creo que a nivel institucional también necesitamos tener una sola voz. No podemos a nivel interinstitucional estar discutiendo, sino más bien poner sobre la mesa el criterio y las capacidades de cada uno en función del bienestar de los pueblos. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Pero entonces, quedan bastantes cositas por hacer, por dicha, compañeros, Luis, y aquí estamos en camino a ello. Anabel, ¿cómo ves la situación? ¿Hay tiempo para dejarlo todo y seguir la vida como si nada? Hay oportunidad todavía, esperando que los pueblos que están río abajo, o sea, todos los que tenemos el río que nos hacen, o sea, perdón, que se acerque al micrófono, que nos enriquecemos con el río, todos los pueblos hacia abajo, que todos tenemos que luchar, porque todos salimos perjudicados. Entonces, cuando las personas se unen, las cosas se logran. Tenemos que caminar todos juntos y luchar por el bien del río y, por supuesto, de nosotros mismos, porque ya, ¿y qué será de nosotros si perdemos el río, verdad? Sería algo desastroso y terrible. Y también tenemos que verlo desde el punto de que es la fuente de trabajo de muchas, muchas personas, de muchas familias. Entonces, si muchas familias pierden ese trabajo, perdemos el río y se pierde el trabajo, o sea, sería terrible. Entonces, por eso las personas tienen que ponerse en los pueblitos todos y luchar, porque de ese río dependen muchísimas, muchísimas familias. Entonces, todos unidos, yo creo que las cosas sí se logran. Priscila, tenemos tiempo para quedarnos de manos cruzadas. Parte. Luis, no le escuché la pregunta. Bueno, no sé si vale tanto la pregunta, porque te preguntaba, ¿tenemos tiempo para quedarnos con las manos cruzadas? Yo creo que estos 8 gatos. Que estamos aquí desde el inicio, la comunidad de Makengal, no vamos a abandonar el objetivo. Pero para lograr esta batalla, lograr algo, para ganar algo, necesitamos más apoyo, más valor. Vea usted en la calle, oye a la gente que le dice, ay sí, a mí me preocupa tanto el río, vea cómo está. Y a la hora que usted le pide algo, o le dice hay una reunión o lo que sea, la gente desaparece. Yo no sé qué es, si es miedo o lo que sea. Pero es que no es solamente pensar que la recreación, que unas cuantas familias se benefician. Al menos estos 8 gatos de aquí en Makengala, ni siquiera nos beneficiamos ni con turismo, ni con tubing, ni con nada. Nosotros lo estamos haciendo por amor. Y aparte de ese tema, está las aguas, los niveles de las aguas. Y hay que concientizar, no sé cómo, o mandar un correo o lo que sea, a la Unión de Asadas de la Zona Norte, porque ellos se van a ver muy perjudicados. Estamos hablando que eso ya es un bien común de todos, absolutamente de todos, no es ni el área turística, ni no, es algo de vida, algo que nos va a afectar directamente en la cotidianidad. Mi esposo ha estado yendo a trabajar a un acueducto, al de Río Celeste. El verano lleva unos pocos meses, bueno, yo creo que no son ni 3 meses así bravos, y ya los tanques a veces se quedan a medio llenar, que ya tienen que buscar otros ojos de agua, que con solo Semana Santa, que por las piscinas y esas cosas ya se quedan sin agua. O sea, ¿qué está pasando? No están viendo las juntas, los comités, o no sé quién es que regula eso, no están viendo que se está haciendo una afectación a nivel de la zona, toda. Entonces, yo no sé si será buena idea o mala idea, cómo lo ven, pero sí yo siento que deberíamos, o no sé, integrarlos, o ver de qué forma uno les hace ver esa comunidad de la Unión de Asadas de esta zona. Porque ya, y la verdad es que esto ya no es tanto que recreación y que lo bonito, es algo que es preocupante para la vida de los animales y de las personas. Esa es mi intervención. Y para las personas que nos escuchan y que han llegado hasta este momento, ¿qué más puedo agregar yo? Ya ustedes vieron, escucharon las situaciones que les atraviesan a todos esos compañeros y compañeras, tanto de Makengal como de Caño Negro. Y creo que queda una misión que ya en reiteradas intervenciones generó un trabajo de seguir informando, organizarse y hacer incidencia en los espacios que correspondan. Y de parte del observatorio y del programa Kioscos Socioambientales, seguiremos a la par, digamos, de los compañeros y compañeras, apoyándoles en lo que sea necesario, y seguiremos de alguna o de otra manera comprometidos con la profundización de la participación ambiental. Este es un claro ejemplo de participación ambiental, que es ir y consultarle a las personas que están viviendo este tipo de situaciones. Y nos dejamos la tarea pendiente de seguir defendiendo el Río Frío. A todas y todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, nuestro mayor agradecimiento, y sepan de que van a seguir teniendo noticias de Río Frío y Caño Negro. Más bien, muchísimas gracias por su compañía. Gracias a ustedes.